soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Latido Americano, año 2014, octavo año ya. Martín Raffo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo se hacía esto, no? Uno tiene que retomar la gimnasia de hacer un poco de radio, aunque estemos en el octavo año de FM Moreno y por lo tanto de Latido Americano. También Guillermo Schneider aquí en la mesa. No hace 8 años, pero ya hace un par de años larguitos. Unos 3 años, y con este receso prolongado que tuvimos, ¿no? Prolongado, pero que es el que tenemos más o menos siempre. Sí, y uno esperaría que arrancamos el año así, como... Sí, con algo de nervios, pero con cierta comodidad, de ser ya varios años que hacemos este programa, pero nos agarró la lluvia, nos agarró el paro, las asambleas gremiales... Todo eso en este viernes de tormenta perfecta, podemos llamarla así, y un día también perfecto para que te quedes en tu casa. No hay colectivos, así que se complica para salir y te podés quedar escuchando Latido Americano. Vamos a estar hasta las 10 de la noche, volvimos al formato de las 3 horas como era originalmente, así que vamos a estar hasta las 10 de la noche compartiendo con ustedes muchísima información, también el análisis de lo que está sucediendo aquí en América Latina. Vamos a trabajar bastante la cuestión de Venezuela, obviamente, que es noticia principalmente desde hace un mes. Sí, digamos que fue la noticia central de lo que pasó en América Latina durante la ausencia del programa. Desde comienzos del mes de febrero se empezó a instalar fuertemente en muchos medios y las grandes cadenas internacionales empezaron a darle muchísimo lugar a Venezuela. Pero los medios parecieron haber preparado el terreno durante todo el mes de enero, porque permanentemente noticias sobre inseguridad, sobre movilizaciones porque se estaba restringiendo la importación de papel a las empresas periodísticas, problemas de desabastecimiento. Fue sospechosamente o de manera clara y muy transparente, un escenario que se preparó. En febrero comenzaron las movilizaciones estudiantiles y hace poquito nada más, esta semana se acaba de cumplir un mes de lo que en Venezuela se denominan las guarimbas, que acá en Argentina los conocemos como los tradicionales piquetes, ¿no? Vamos a estar tratando de entender qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Vamos a hacerlo por varias vías. Una de ellas es un llamado telefónico a Caracas. Vamos a hablar con una militante social, militante de organizaciones feministas. Se llama María José. Ella obviamente es venezolana y milita desde mucho antes de que Chávez fuera conocido inclusive por el pueblo venezolano. Es una militante social de muchos años que entiende bastante, me parece, de lo que puede estar sucediendo en su país. Y también vamos a tener una entrevista más analítica con un histórico de latinoamericano. Con Modesto Emilio Guerrero, que va a conversar con nosotros para hacer un análisis de la coyuntura de la situación actual de Venezuela y de también lo que escuchemos de esta que es militante social de que está hoy en Caracas hablando con nosotros. Tengamos en cuenta que el pasado 5 de marzo se cumplió un año del fallecimiento de Hugo Chávez Frías y eso también marca la coyuntura que está atravesando Venezuela hoy con un gobierno que ganó las elecciones un mes después, precisamente, del fallecimiento de Chávez, con muy poca diferencia. Y de alguna manera también cierta falta de legitimidad en carácter tradicional, como se ha establecido a través de las elecciones y el voto, presenta un escenario particular para las movilizaciones opositoras, tal es así que efectivamente fueron bastante grandes en un sector social determinado, pero que de alguna manera van también marcando entre un 30 y un 40% de la población que no está de acuerdo con el gobierno y que encuentra más o menos plafón en el marco de determinados escenarios. Y uno de los escenarios propicios, para tener plafón para esas protestas es el que está actualmente viviendo Venezuela, con muchísimos problemas económicos, con problemas de desabastecimiento y con problemas que están afectando la vida cotidiana de la población, de los sectores populares, de los trabajadores, de aquellos que siempre acompañaron con más fuerza a la revolución bolivariana que ya lleva 14 años de gobierno, ¿no? Y hablabas de elecciones, también donde hubo elecciones, en este caso legislativas, fue en Colombia. Siempre las elecciones legislativas son diferentes a las presidenciales, eso es un análisis que suele hacerse, se distribuye más. Podríamos sacar dos conclusiones de lo que pasó en Colombia. Uno es, vota una minoría. En ese país, de 47 millones de personas, no llega ni a 14 millones. Hay un grado muy alto de abstención, ¿no? Muy alto, mucho más del 50% de abstención para elegir a quienes son los representantes en las dos cámaras del Congreso. La otra es que cuando votan, votan a la derecha. O sea, esa minoría que vota, vota definitivamente a la derecha. Vamos a tratar de analizar porque se daba el título. Este será el Congreso de la Paz. Es el Congreso que debe definir sobre aquellos acuerdos que se están discutiendo en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, ¿cómo está constituido ese parlamento, el Congreso colombiano? Vamos a contarte cómo fueron las elecciones y qué podría llegar a suceder en los próximos meses, justamente a partir de esto y también la idea de la reelección de Juan Manuel Santos. En historia vamos a estar hoy recordando el golpe de 1964 en Brasil. Se cumplen 50 años este mes, el día 31, del golpe militar al presidente constitucional João Goulart en el año 64. Y vamos a tener una entrevista con un historiador que está en São Paulo, con Daniel Angelim, para que nos pueda caracterizar un poco lo que fue ese golpe de Estado y qué representó para Brasil y para el continente. Y en este año latinoamericano vamos a tener columnistas, vamos a, con cierta periodicidad, compartir con ustedes también otras voces. La idea es ir sumando y multiplicando las voces aquí en FM Moreno. Y se suma Cecilia Einstein, que va a estar haciendo una columna sobre el movimiento obrero. Y vamos a trabajar, hace pocos días nada más, el fin de semana pasado, fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, le sumamos nosotros, y justamente de lo que va a estar hablando en el día de hoy en su columna es sobre la situación de la mujer trabajadora en América Latina, tratando de destruir algunos mitos, de darnos información. Ella trabaja justamente en este tema, así que vamos a compartir. Hoy va a ser telefónica, no pudo venir, pero bueno, en las próximas ediciones esperemos tenerla ya aquí en el piso. También lo que sucedió en nuestra ausencia al aire en latinoamericano fue la despedida, el fallecimiento de un cantautor latinoamericano, un músico popular muy conocido, uno de los principales representantes, si no el principal representante de lo que se denominó la nueva trova cubana, aquellos que tomaron la manera de comprender el arte y la canción de los Silvio Rodríguez, los Pablo Milanés, los Vicente Feliu. Bueno, justamente el hermano Santiago de este último falleció en Cuba hace muy poco tiempo nomás, y Cecilia D'Amico estará con nosotros en su columna de cultura hablándonos y escuchando un poco de este cantautor popular que ya quedará en la historia de aquellos que comprometieron su canción con las causas populares. Y sigue estando en estos momentos, Cecilia D'Amico va a seguir estando de este lado, pero sigue estando del otro, en estos momentos operando como todos los viernes aquí en Latido Americano. Y tenemos varios agradecimientos que hacer. Escucharán a lo largo de esta emisión la nueva artística de Latido Americano. Hemos trabajado arduamente durante el verano para llegar al día de hoy. Y queremos agradecer muy especialmente a los dos locutores que nos han prestado sus voces para poder llevar adelante esta artística. Artística se le llaman los separadores, la música, ¿sí?, las presentaciones, todo eso que se escucha. Eso en la radio se le llama la artística. Y bueno, queremos agradecer muchísimo a Giselle Rivaloff, la voz que ustedes escuchan en la presentación, por ejemplo, recién escucharon. Y también a Juan Cruz Argento, compañero que está también aquí en Aguafuertes todos los sábados, y lo pueden escuchar también ahí, no siendo solo artística, sino haciendo todo un programa de radio. Tal vez para los oyentes nuevos esto no signifique demasiado que un programa comience un año con nueva artística. Para nosotros, que estamos en la octava temporada, es un acontecimiento especial porque, de hecho, en 8 años creo que es la segunda vez que la renovamos. Creo que los oyentes que vienen de hace mucho tiempo estarán sumamente agradecidos de que cambiemos. La artística ya se la sabían de memoria, los chicos la repetían en las casas cada vez que sonaba, porque bueno, uno ya se le va quedando de tanto a escucharla, así que nosotros también teníamos ganas de la renovación. Y bueno, así viene este año 2014 aquí en Latido Americano. Siguen las vías de comunicación, sigue el sorteo del libro de Hadas Libros. Así es, que quédenos con AP139. No tenemos título, pero por supuesto está bien que en este primer programa haya sugerencias. Ahora hoy tenemos 3 horas para que sugieran. Hoy. Después. Después ya elegimos nosotros. Elegimos nosotros, porque si no, esta cosa de tanto andar esperando que sugieran. Hoy pueden todavía decirnos cuál es el libro que quieren ustedes que sorteemos a final de este mes. Y si no, nosotros lo elegimos, y lo pueden hacer a través de las vías de comunicación. Sí, hoy tenemos un teléfono de emergencia que no es el común que tiene la radio para los mensajes, que es el 15-6132-0407. Lo repito, para quienes lo escuchan por primera vez, 15-6132-0407. También pueden llamarnos por teléfono al 466-6559. Si están fuera del partido de Moreno, le ponen antes el 0237. Nos pueden encontrar también por Facebook, ¿no?, como Latido Americano. Y ahí también pueden poner me gusta y ya están participando por el sorteo del libro este mes. Y también compartir cosas, lo que a ustedes les parezca. Estamos en Twitter, recuerden. Estamos también en Twitter. ¿Cómo es en Twitter? ¿Sí? @LatidoAmericano. También se pueden comunicar por esa vía. Perfecto. Esas son las vías de comunicación que tenemos aquí en Latido Americano para comentarios, para preguntas, para consultas, para tirar información y también para participar del libro en el sorteo que haremos más cerca de fin de mes. Nosotros vamos a comenzar con algo de música, en este caso de Brasil, Tatiana Parra con el tema Amor de Parcería. Saiba primeiro que fulana é minha amiga e comigo ela não briga com ciúme de você. Você provoca briga entre rivais para depois ler nos jornais seu nome e seu clichê. Há muito tempo minha amiga me avisava que ela sempre conversava com você no seu jardim. E começou a nossa parceria. Eu fui por ela e ela foi por mim. Você pensou que fomos enganadas, marcando encontro em horas alternadas. E nós fizemos a sua vontade dentro daquela escrita eu e ela. Não tivemos prejuízo na sociedade. Quando você se atrasava uma hora, eu fingia não saber a razão dessa demora. E muita vez você perdeu a fala quando eu estava sem tostão e eu pedi a bala. Nós aturamos os seus modos irritantes, mas filamos bons jantares nos melhores restaurantes. Você não sai do nosso pensamento. Você foi negócio, foi divertimento. Você pensou que fomos enganadas, marcando encontro em horas alternadas. E nós fizemos a sua vontade dentro daquela escrita eu e ela. Não tivemos prejuízo na sociedade. Quando você se atrasava uma hora, eu fingia não saber a razão dessa demora. E muita vez você perdeu a fala quando estava sem tostão e eu pedi a bala. Nós aturamos os seus modos irritantes, mas filamos bons jantares nos melhores restaurantes. Você não sai do nosso pensamento. Você foi negócio e foi divertimento. Declaraciones del presidente de Chile. Las we harness. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA vinculados a esta problemática. Escucha, ¿no?, sus voces en Latido Americano. Horas 22 minutos, aquí estamos en Latido Americano, de vuelta, aquí en el año 2014, escuchando algunas de las nuevas artísticas separadores que tenemos. Lo hacemos como demasiado circo el tema, pero bueno, estamos contentos. Es el primer día, quédense tranquilos que ya a partir del viernes que viene no decimos una sola palabra. No decimos nada más y si quieren nos vamos pegando entre nosotros cada vez que alguien dice algo para ir acostumbrándonos. Bueno, decíamos, vamos a hablar sobre Venezuela. Ha estado en el centro de la escena latinoamericana, sin lugar a dudas, y no lo ha estado en el centro de la escena mundial, creo, por lo que pasa en Ucrania, porque si no, muy posiblemente lo esté, y la injerencia de Estados Unidos en los últimos tiempos ha dado justamente una idea de cuánto valor tiene a nivel geopolítico lo que está sucediendo al interior de ese país. Sabemos que hubo que hay 26 muertos, sabemos que ha habido manifestaciones, muchísimas manifestaciones. Mucho no se habla y no se explica de... A ver, Martín, si podemos entender cómo surge lo que sucedió en este último mes. ¿Desde dónde arranca? Porque pareciera que a mediados de febrero comenzó de repente una manifestación, digamos, desde los medios de comunicación oficiales, vamos a llamarlos así, lo que se dice es, hubo un caso de inseguridad en una universidad y a partir de ahí salieron los estudiantes a manifestarse. Sí, además de eso, uno se comenzó a enterarse de lo que sucede en Venezuela a partir de una gran movilización que se produjo el 12 de febrero, donde no solo estaban los estudiantes como actor principal, sino algunos de los sectores más reconocidos de la oposición venezolana. Aquellos incluso que participaron del golpe de Estado del año 2002 y que quieren derrocar al chavismo desde el mismo día en el que asumió. Esa movilización, la del 12 de febrero, además de lo relacionado con la inseguridad, también se habían metido consignas como contra el desabastecimiento, contra la inflación, ¿sí?, y contra la censura. Porque, como dije al comienzo del programa, también en los días previos se había realizado una marcha de empleados de algunos medios gráficos reclamando por la apertura de la importación de papel, relacionando la importación de papel con una censura por parte del gobierno nacional. Pero el principal actor de todo esto, y de hecho son los sujetos principales de los que hoy están organizando las llamadas guarimbas, son los estudiantes. ¿Y cómo comienzan a protestar los estudiantes? Bueno, desde los primeros días de febrero hasta el 13 de febrero, hasta el día posterior a la principal movilización, se registraron al menos 12 protestas en todo el territorio nacional por parte del movimiento estudiantil, en el estado de Táchira, en Mérida, en Trujillo, en Carabobo, en Zulia, en Lara, en algunos barrios de Caracas y otras localidades. Los estudiantes salieron con esa consigna principal, contra la inseguridad. ¿Qué había desatado esta movilización, o al menos regionalmente? Lo que comentaba Leo recién, algunos hechos de inseguridad nocturna que habían vivido en los aledaños de las universidades de estas principales ciudades, e incluso el intento de violación dentro de un campus universitario de una estudiante. Esto desató una ola de movilización. Pero estas movilizaciones no fueron a las gobernaciones de manera pacífica para pedir mayor presencia de las fuerzas de seguridad. También se movilizaron, por ejemplo, a la casa del gobernador de Táchira, de José Gregorio Bielma Mora, y hubo ataques a la casa del gobernador. De esos ataques se produjeron 6 detenciones. Y acá comenzó uno de los caldos de cultivos de la movilización, porque a toda la lista que yo les había nombrado al principio, que eran reivindicaciones del orden social, económico, aparecieron reivindicaciones del orden democrático, así se suelen llamar, más sentidas: la liberación de los detenidos. Y esto unificó al movimiento estudiantil de todo el país, al menos en términos manifiestos. Cuando uno empieza a ver cómo estas movilizaciones comienzan a decantar y las guarimbas a organizarse en muchos lugares de Venezuela, representando sobre todo a los sectores medios altos y altos del país, empieza a darse cuenta que efectivamente la inseguridad era la consigna manifiesta, pero en el fondo aparece una consigna de orden político, que es fuera Maduro, que es la consigna que atravesó la movilización del 12 de febrero, que ya estaba convocada, incluso antes de que comiencen las movilizaciones estudiantiles, por sectores de la oposición venezolana. Recuerdan ustedes que en la elección que gana Maduro, post muerte de Hugo Chávez, se enfrenta a la Mesa Unidad Democrática. La Mesa Unidad Democrática llevó como candidato a Capriles Radonsky, el gobernador del estado de Miranda, quien vuelve a ser reelegido en las elecciones de diciembre. En ese entonces, la Mesa Unidad le ofrece la candidatura a él. Pero había otros integrantes de distintos partidos de la oposición que siempre fueron también caras visibles como Capriles de la oposición más dura contra el gobierno venezolano. Una es Corina Machado, de Primero Justicia, y otro es Leopoldo López, un personaje que va a tomar dimensiones importantes porque, efectivamente, hay datos objetivos que lo demuestran, es uno de los que participa y o organiza el asalto a la Fiscalía General. Si uno de los reclamos del movimiento estudiantil era la liberación de los detenidos, efectivamente uno de los lugares a movilizarse era la Fiscalía General de Justicia, quien había librado las órdenes de detención de estos estudiantes. ¿Qué pasó? Se hizo una movilización, un acto. En ese acto se dieron discursos muy duros de carácter insurreccional bastante fuerte, hasta que Maduro no se vaya, no nos vamos, por ejemplo, se dijo ahí, pero se disolvió de manera bastante pacífica. A los minutos, un grupo de estudiantes encapuchados, con bombas Molotov, con piedras, e incluso en las filmaciones se ve comunicados entre ellos con Handy, empiezan a atacar a la Fiscalía General. Pero no la atacan solo con piedras, sino que también ingresan, lo ocupan. Ahí aparece la policía política, podríamos decir como una especie de CIDE, para que los argentinos pudieran reconocerla mejor, que actúa. Y en esa actuación se producen tres muertes. Ahora, tres muertes que no son directas de lo que pasa ahí. Una muerte sola directa. Otra muerte sospechosa de alguien que, luego de ese ataque a la Fiscalía General, dijo ver quién había sido el que había matado a uno de sus compañeros y a la noche es asesinado. Muy lejos de ahí, muchas horas después. Y una tercera muerte que es de un militante del chavismo, del barrio 23 de enero. Uno de los emblemas de la resistencia de la izquierda venezolana desde la Revolución del 52. Y ahí se produce un punto de inflexión, ¿no? Porque la mirada del mundo y de los medios, etcétera, a partir de esas tres muertes, ¿no? Le dan toda una chapa a la situación de caos. Exactamente, porque ahí ya tenemos, repasando, consignas del orden económico, no al desabastecimiento, no a la inflación. Consignas de orden democrático que se suman a las de libertad a los detenidos, prisión a los responsables de los asesinatos. Y una consigna de orden político como es fuera Maduro, que ya empieza a tener otra dimensión, porque ahí ya todo esto le da como cierta posibilidad a la oposición y a los estudiantes de empezar a decir que este es un gobierno represivo, que actúa con paramilitares, que asesina a la gente y que no se deja manifestar, tratando de lograr una legitimidad internacional para limar la tal vez escasa, pero cierta legitimidad de Nicolás Maduro interiormente en Venezuela. Con el correr de los días, ¿qué pasa? Luego del asalto a la fiscalía, se libra la detención de Leopoldo López, una detención que no se realiza inmediatamente, sino que se realiza unos días después, con una movilización que convoca a él mismo y que se muestra ante las cámaras al momento de ser detenido. Y aparece como un héroe nacional de estos sectores que antes tenían como referencia a Capriles Radosky, que por tener un gran caudal electoral siempre buscó derrocar al chavismo mediante los votos, siempre después del 2002, porque él fue un actor primordial en ese intento del golpe, y Leopoldo López, que con la movilización estudiantil y con su detención apuesta a la vía insurreccional. Ahora tenemos una serie de guarimbas que se han desarrollado en muchos puntos de Venezuela, con movilizaciones que, a diferencia de lo que dicen muchos analistas aquí en la Argentina y muchos medios de comunicación, no abarca todos los estratos sociales, sino, como les decía recién, abarca a sectores medios, medios altos y altos, que son los que mantienen presencia en las calles, y sobre todo estudiantes. Estudiantes que tenemos que tener en cuenta representan este sector social y que luego de 14 años de revolución, estamos hablando de personas de entre 20 y 22 años, 14 años menos, tenían entre 6 y 8 años cuando gana Hugo Chávez, que crecieron y se desarrollaron en un contexto cultural y simbólico muy antichavista, muy anti-izquierda, que ahora se presenta con muchísima virulencia en las movilizaciones que están realizando. 26 muertos es el saldo de estas guarimbas, estos piquetes, la mayoría de ellos en circunstancias que se fueron dando en momentos en que quisieron atravesar por la fuerza. A esta altura de los acontecimientos ya tenemos unos datos bastante precisos acerca de quiénes son las víctimas de todo este proceso que se dio a lo largo del mes de febrero y marzo. Si tenemos tiempo, porque tenemos dos entrevistas preparadas para esto, y la verdad que recorrer todo lo que sucedió en Venezuela durante un mes en tan pocos minutos no es tan fácil, vamos a dar un detalle de quiénes son y de en qué circunstancias se produjeron los 26 asesinatos. Si no lo podemos hacer este viernes, en el día de hoy lo tendremos pendiente para el próximo viernes, porque es importante para desactivar la información

18:40, ya está oscureciendo. Ya estamos en marzo, ¿cómo pasó? Pasó esto, la lluvia también, parece, ¿no? Pasó la lluvia, paró un poquito, esperemos que haya sido eso y nada más. Hay varias zonas de Moreno que están inundadas. Seguramente, como en las últimas veces que hubo casos como este, muchas organizaciones están trabajando, tratando de ayudar y acompañar a los vecinos que están seguramente tratando de salvar lo que pueden de sus casas y tratando de guarecerse en algún lugar, en algún refugio. Seguramente acá, a través de la 90.1, vas a poder escuchar, conocer qué es lo que está sucediendo y también cómo se puede resolver esa situación, cómo se puede inclusive dar una mano. Estuve hace una hora más o menos, una hora y media, en la terminal de ómnibus de colectivos locales acá de Moreno y no había un solo colectivo, gente que llegaba en tren de trabajar y estaba tratando de volver a sus casas, a sus respectivos barrios de la forma que podían, en autos que les cobraban, camionetas llenísimas de gente. Sí, una noche complicada sin lugar a dudas y esperemos, bueno, según el servicio meteorológico va a seguir lloviendo hasta mañana a la mañana, pero bueno, veremos qué es lo que va a suceder. Cualquier información que tengas, cualquier dato que puedas aportar, aquí estamos en FM Moreno 90.1, Radio Comunitaria, para también transmitir lo que está pasando. ¿Cómo lo podés hacer? A través de las vías de comunicación. Nos podés llamar al teléfono de línea, que es el 0237-466-6559. También podés enviarnos un mensaje de texto al 1561320407. También estamos en Facebook, también estamos en Twitter, @latidoamericano. Varias son las vías de comunicación. Y también acordate que la participación hace que te pongamos en la listita para el sorteo a fin de mes de el premio de Hadas Libros. Un libro que todavía no definimos cuál es, pues estamos esperando que ustedes sigan sugiriendo. Así que, bueno, seguimos con un poquito más de música. Enseguida vamos a estar con una entrevista telefónica desde Caracas y justamente también desde Venezuela. Escuchamos una canción del disco Canción Bicentenaria por la Segunda Independencia. Yeah. ya empezamos a recibir mensajes de oyentes que están ahí al habla en escuchando Latido Americano. Javier nos manda saludos, nos desea buen año, dice que está ahí a la escucha. Así que bueno, le agradecemos a Javier y ya queda anotado. Me parece que Javier siempre manda mensajes al programa y me parece que nunca se ganó ningún libro. Bueno, lo siento, es así, es una cuestión de azar, pero vamos a ver si podemos... No, está vamos mal. A tratar que gane. Vamos a tratar que gane. Vamos a poner muchos papelitos con el nombre de él en la bolsa cuando hagamos el sorteo. No sé cómo lo podemos hacer, pero se lo está mereciendo de estar conectándose todos los viernes para hablar con nosotros. Vamos a ir nosotros entonces al panorama de noticias y tratar de seguir intentando comunicarnos con Caracas. Latido Americano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Comenzamos con el resumen informativo de América Latina. La hora en estos momentos en la ciudad de Santiago, 17 horas 48 minutos, la temperatura 23 grados y la humedad 36%. Y en Chile, Michelle Bachelet asumió la presidencia de ese país. La ceremonia se realizó en la sede del Congreso en la ciudad de Valparaíso. Bachelet se comprometió a cumplir con su programa de gobierno, que incluye modificaciones a la Constitución, cambios profundos en educación y reformas del sistema tributario. La encargada de tomar el juramento fue la senadora Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, quien fue designada presidenta de la Cámara Alta. Así, los dos principales puestos del Estado chileno quedaron en manos de dos mujeres. Al frente de la Cámara de Diputados asumió el demócrata cristiano Aldo Cornejo, quien va acompañado en la vicepresidencia por el comunista Lautaro Carmona. En la Cámara de Diputados asumieron los cuatro diputados que provienen del movimiento estudiantil: Camila Vallejo y Carol Cariola, del Partido Comunista, Giorgio Saxon, de Revolución Democrática, y Gabriel Boric, de Izquierda Autónoma. También ingresó a la Cámara el diputado Iván Fuentes, ex dirigente de la pesca artesanal, que encabezó el levantamiento social de la región de Aysén en 2012. El gobierno mexicano intenta limitar a los grandes grupos mediáticos. El Instituto de Telecomunicaciones obligó a los grupos a permitir el ingreso de competidores en el sector. Ya en diciembre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dejó afuera a Televisa y TV Azteca de la licitación de nuevos canales de televisión debido a su posición dominante y al alto nivel de concentración en el sector. Además, Televisa dejará de tener exclusividad para transmitir los torneos de fútbol y el Mundial de Brasil. Junto con la resolución, se publicó una convocatoria a licitación pública para dos nuevos canales de televisión. Y en Paraguay, los campesinos detenidos por la masacre de Curuguatí ratificaron su huelga de hambre. Los campesinos presos en la cárcel de Tacumbú esperan el juicio por los episodios violentos del 15 de junio de 2012, cuando murieron 11 campesinos y 6 policías. Estos hechos derivaron en el golpe que derrocó al expresidente Fernando Lugo. Solo 12 campesinos están procesados por la masacre de Curuguatí. La hora en la ciudad de Asunción, 17 horas 50 minutos, la temperatura 35 grados, la humedad 32%. Escuchamos Escuchamos desde Cuba Gema y Pavel con La Capital. Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905. A esa mamá, de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, como los ramales con Yapán. A esa Habana llena de mulatas y lleveros, de mariles, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad. En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar, una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van. Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905. A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, con olor a malecón y a pan. A esa Habana, llena de mulatas y yerberos, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad. En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Quiere terminar una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van. A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, con olor a malecón y a pan. A esa Habana que nació los ojos de mi abuelo, ganando tamaño entre sus sueños y que luego el tiempo transformó. Y decíamos, hubo el domingo pasado elecciones en Colombia, elecciones legislativas, se eligió los miembros de las dos cámaras del Congreso, 102 miembros del Senado y 166 de la Cámara de Representantes, que vendría a ser como la Cámara de Diputados. También se eligió los delegados del Parlamento Andino, aunque en realidad esa elección deberá hacerse de nuevo porque, según la Constitución colombiana, si hay más votos en blanco, desde cierto número de votos en blanco, tiene que volver a hacerse la elección. Decíamos, la población colombiana supera los 47 millones de habitantes. 32 de ellos estaban registrados para votar a partir de una fecha que hay el 25 de enero del 2014. Se definía quiénes estaban registrados para habilitados. Votar. En realidad registrados porque no es, digamos, es optativo el voto y tenés que registrarte. La abstención de esos 32 millones fue del 56,8%. Solo 14 millones de colombianos fueron a votar para definir a sus representantes en el poder legislativo. Lo que quedó de esta elección fueron dos datos principales. Uno, la coalición de unidad nacional, que engloba a varios partidos y que apoya al gobierno de Juan Manuel Santos. Ahí están el Partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal y algunos sectores conservadores, mantienen la mayoría como coalición dentro del Congreso. Pero el que sacó mayor cantidad de votos fue Álvaro Uribe, que bueno, con su fuerza logró realmente muchísimo, un lugar muy importante, vamos a decirlo así, y que con el acompañamiento de algunos sectores conservadores puede llegar a ser algo de ruido. Dentro de este congreso que tiene como tarea llevar adelante el proceso de paz que se viene discutiendo en La Habana. Una vez que termine, se debe llevar obviamente para que sea refrendado por los poderes del Estado colombianos. Eso será la próxima etapa después de ponerse de acuerdo. Hagamos un repasito de cuáles son los partidos que están con Juan Manuel Santos. El partido de la U, que fue fundado en el 2005 para apoyar a Álvaro Uribe, pero que desde el 2010 está con Juan Manuel Santos. El Partido Liberal Colombiano, uno de los más tradicionales, surgido en 1848, que también está con Juan Manuel Santos. El Partido Cambio Radical, son parte de los que apoyaron al expresidente Álvaro Uribe, y es el que está más relacionado con los paramilitares, por ejemplo. Y después, el Partido Conservador, también, 1849 fue creado este partido, y algunos de sus representantes, algunos de sus legisladores pueden llegar a pasarse para el uribismo. Hablando del uribismo, Centro Democrático, partido que fundó Uribe en el año 2013 y que ha sido la oposición más fuerte al posible acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC. Después está la izquierda. Decíamos, en Colombia, desde el punto de vista electoral, la izquierda no tiene fuerza. Está el Partido Verde, está el Polo Democrático Alternativo, quizás el que más históricamente ha tenido alguna mejor suerte en términos electorales, pero no mucho más. Como decíamos, el uribismo es la principal fuerza de oposición en el Senado. Los demás partidos han logrado, los cercanos a Juan Manuel Santos, tener una posición realmente importante. Y la izquierda, que también es opositora en muchos sentidos a Juan Manuel Santos, sin embargo es un aliado a la hora de llevar adelante la discusión sobre el proceso de paz. La situación es esta, porque el elemento principal sigue siendo, sin lugar a dudas, lo que está pasando en La Habana en las negociaciones. Pero también está el día a día, también están las leyes de siempre, donde el uribismo está más cerca de Juan Manuel Santos que la izquierda. Claro, vos decías oposición en el Senado, la mayor oposición, pero a nivel ideológico no es una oposición, digamos, tan importante, ¿no? No, sí, en términos políticos, por ahí, de la disputa del poder al interior de Colombia, pero no en términos de la postura a nivel regional, por ejemplo, ¿no? Sí. O a nivel de las políticas sociales. No, a nivel regional sí me parece que Juan Manuel Santos apuesta más a la alianza regional. Hace poco decía Uribe que está entrando el castrochavismo a Colombia de la mano de Juan Manuel Santos, que se relaciona con la dictadura venezolana. Sí, estas son las palabras de Uribe. Perdón. De cómo él lee lo que está sucediendo a nivel regional. Un poco sobredimensionado, ¿no? La figura de Santos para Uribe. Sí, es que en alguna medida el juego ha sido ese. Uribe ha quedado a la derecha, y Juan Manuel Santos, que es su hijo político, ¿sí? Es su heredero político, se ha ido corriendo hacia un lugar que le permite maniobrar de una manera mucho más cómoda, especialmente en el ámbito internacional. No tanto quizás en el ámbito local, pero sí en el ámbito internacional le permite manejarse mejor, bajar las tensiones con Venezuela, con Ecuador, tener buenas relaciones con Brasil, con digamos todo lo que tiene que ver con el Mercosur, la UNASUR, poder construir, mientras tanto, el poder regional a través del eje del Pacífico, con Chile, con Perú y con México. Habrá que ver ahora con la asunción de Bachelet cómo eso le juega a Juan Manuel Santos. Pero lo que tiene que ver con el Congreso tendrá el apoyo de los sectores conservadores, liberales, tradicionalistas, sectores relacionados con los paramilitares, todos los que antes eran uribistas y que ahora son santistas, como los llaman, no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de que estaba desgastado el proceso de Uribe y era necesario llevar adelante de otra forma la intención de pacificar, lo usamos las comillas en ese punto, a Colombia. Uribe lo intentó por el lado de las armas, Juan Manuel Santos un poco de bala, un poco de negociación en una mesa, y así lo va llevando. Y bueno, para los sectores de poder muy concentrados económicos y políticos en Colombia, la vía

Seguimos aquí en Latido Americano. Estamos ya llevando adelante la comunicación telefónica con María J. de Río, del Movimiento Mujeres por la Vida, desde Venezuela, para conversar con ella sobre la situación. Agradecemos la paciencia porque tuvimos algunos problemas técnicos y se nos fue atrasando, nos está esperando para poder charlar con ella. Nosotros les recordamos nuevamente las vías de comunicación. Hoy estamos muy comunicativos. Hoy estamos queriendo comunicarnos con ustedes y que ustedes se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer al teléfono de línea, que es el 0237-4666-559. Y también a través del celular nos pueden escribir al 15-6132-0407. Nos escribió de vuelta Javier. Dice, gracias por lo del libro, Sin Privilegios. Nos dice Javier, muy bien, muchas gracias. Sin lugar a dudas, era un chiste nada más. Pero bueno, esperemos que la suerte lo acompañe. Nosotros ya tenemos entonces la comunicación telefónica con María J. de Río desde Venezuela. Ella es integrante del movimiento Mujeres por la Vida, militante desde hace muchísimos años allí y conoce bien la realidad de su país. ¿Qué tal, María J., cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, aquí estamos con Martín Raffo y Guillermo Schneider también. La idea es conversar con vos y que nos cuentes cómo está en estos momentos la situación allí en Venezuela. Mira, en estos momentos, bueno, estamos bastante aliviados y contentos porque, bueno, están prácticamente ya controlados los focos de violencia que existían en el país, que aún persistían en el país, y que es importante señalar que eran pequeños focos de personas altamente violentas con entrenamiento para ser violentos, ¿no? Pero aún permanecían en 6 municipios, en 6 lugares, pues, de nuestra geografía, pero que hoy en día ya están prácticamente controlados y que nunca fueron masivos. Yo creo que eso es importante aclararlo. De 335 municipios que tiene nuestro país, son 24 estados, o lo que sería el equivalente a las provincias de allá, y cada provincia se divide en municipios. Son en total en el país 335 municipios, y solo en 18 municipios se produjeron enfrentamientos violentos. Y esos enfrentamientos nunca fueron en todas las partes de la ciudad, sino generalmente en las zonas en donde viven la gente de mayores recursos. Vos María, una pregunta, ¿vos pudiste estar cerca de alguna de esas guarimbas, ver cómo era la situación? Mira, yo particularmente no, porque yo vivo en un barrio y milito en un barrio pobre. Y en nuestro barrio, en nuestra zona, en toda nuestra parroquia, no hubo ningún tipo de situaciones de esa, porque no hubo ese tipo de situaciones en las zonas pobres. Fueron en las zonas donde viven las personas de la derecha, las personas de mayores recursos. Pero en nuestra ciudad, yo vivo en una ciudad a 450 kilómetros al oeste de Caracas, que se llama Barquisimeto, y en nuestra ciudad hubo las guarimbas, aquí se denominan guarimbas, los lugares donde hubo los focos violentos. Era de la siguiente manera: estaban las personas, un conjunto de personas que iban, se trasladaban en vehículo y tenían los implementos dentro del vehículo, por ejemplo, llantas, es que llaman las ruedas de los vehículos, llantas, uh-huh. Las llaman allá, ¿no? Sí, sí. Ajá. Por ejemplo, llevaban eso, llevaban molotov, llevaban basura y la colocaban en un sitio y prendían, y llegaban algunas personas a colocarse allí, algunos de los vecinos de la zona. Pero eso, a medida que fueron pasando los días, cada vez eran menos vecinos y más barricadas que armaban y las dejaban solas y seguían, y iban a otra y a otra. Y esa era la situación, por lo menos acá en Barquisimeto. Y cerraban zonas de la ciudad. Ajá. ¿Cuál fue la reacción desde los movimientos sociales frente a esto que estaba pasando? Bueno, nosotros los movimientos sociales nos organizamos en las distintas ciudades del país, empezamos a reunirnos en función de coordinarnos para actuar frente a la situación. Se hicieron tomas político-culturales de las principales plazas de la ciudad, de los principales puntos céntricos de la ciudad, se hicieron marchas, y también hubo este movimiento hacia las zonas donde se realizaban este tipo de acciones para levantar los escombros que quedaban de las barricadas. Es decir, dejaban allí, ellos hacían este tipo de cosas, quedaban los escombros y se hacían movilizaciones para levantar eso. Te quiero decir que una buena parte de las personas que han fallecido en nuestro país son personas que estaban levantando las barricadas, levantando los escombros, y les disparaban desde los edificios aledaños y los mataron. En concreto, en nuestra ciudad tenemos un muerto que fue de esa manera. También la compañera chilena que falleció la semana pasada en la ciudad de Mérida, también fue así. Personas que están levantando barricadas y les disparan desde los edificios cercanos, les francotiradores. Esa situación es la que nosotros como movimientos sociales nos organizamos para manifestarnos públicamente en apoyo a la revolución bolivariana, en distintos espacios, tomas, ir a los lugares, reunirse con la gente, reunirse dentro de las comunidades, también movilizaciones dentro de las mismas comunidades para pronunciarnos en contra de lo que estaba pasando. Y también la acción, pues una acción importante que se desarrolló en las distintas partes del país donde había esta situación, era ir a levantar los escombros, a limpiar los escombros y levantar los obstáculos que se quedaban en las vías todo el día, aunque no hubiera gente de ellos en ese momento allí. ¿Qué tal, María José? Buenas noches. Martín Raffo te saluda. Hola, Martín. ¿Qué tal? Quería consultarte respecto a algo que se charla bastante a través de lo que nosotros podemos acceder mediante la información que llega a la Argentina, que tiene que ver con la situación económica y cómo esto genera un escenario que acá se ve particular respecto a otros momentos de Venezuela para que la oposición tenga estas movilizaciones y que se extiendan en el tiempo. Esto es, preguntarte si efectivamente, como se dice acá, la situación económica, la inflación, el desabastecimiento, está haciendo mella sobre los que tradicionalmente fue la base del chavismo, de la revolución bolivariana, que son los sectores populares, los trabajadores, si está generando un clima de descontento que antes no había en estos sectores más duros. Mira, nosotros vivimos el año pasado, hemos venido viviendo durante las finales del año pasado y principios de este año una situación de sabotaje económico, como producto del acaparamiento, el disminuir la producción de parte de los sectores privados, el acaparamiento de los productos y la especulación desmedida, ¿no? Eso generó una situación de descontento importante en los meses de noviembre del año pasado. Ante eso, el presidente Maduro lanzó una ofensiva basada en el poder popular, con fundamento en el poder popular y apoyada por los sectores importantes de las instituciones gubernamentales, para desmantelar el tema de la especulación y del acaparamiento, ¿no? Eso trajo como consecuencia que en aquel momento pues hubo un descontento importante de la población, y ante las medidas que tomó el presidente Maduro se volvió a recuperar el apoyo a la revolución bolivariana y el tomar conciencia de que no era un problema del gobierno, sino un problema del ataque que los sectores privados y la oligarquía estaba haciendo contra la revolución. Y así se ganaron las elecciones municipales que se realizaron en el mes de diciembre, y que la misma oposición las había planteado como un plebiscito para el presidente Maduro. Bueno, si se ve como plebiscito, fue un apoyo rotundo al gobierno bolivariano. Sin embargo, esa situación de sabotaje económico ha continuado. Y entonces se está atacando, pero claro, ante el acaparamiento hay desabastecimiento de algunos productos básicos. Retiran el producto de los de los sitios de venta público, o sea, de mayor acceso para la gente del pueblo. Entonces se establecen colas, se hacen colas, algunos productos no se consiguen, que entonces eso hace que haya descontento. Sí te puedo decir, y te lo puedo decir desde los movimientos sociales, que hay descontento. Hay un descontento y a veces es difícil para la gente ver quién es el responsable de esa situación. Y pasa, ¿verdad?, que a veces aún la gente sabiendo que lo responsable es la oligarquía, que la responsable es los grandes grupos de los grupos de poder económico, sin embargo, la persona normal, común y corriente, que no es una militante de organizaciones sociales o de partidos políticos y tal, pues llega un momento que se cansa de esa situación. Y por eso a nosotros nos preocupa muchísimo esta situación y creemos que hay que hacer un mayor esfuerzo por producir desde las bases, porque cada comuna, que las comunas son para nosotros la base de la organización del poder popular a nivel territorial, se aumente todo el proceso productivo allí, de base. Y lo mismo que las empresas que están en este momento, que el Estado ha ido creando, y las que están en manos del Estado, pues entonces también hay un gran, tiene que haber un gran esfuerzo productivo. Y esa es como nuestro reto más inmediato para mantener la revolución bolivariana. Aumentar y mejorar los procesos productivos, lograr que se den procesos productivos a nivel de base y que realmente eso le dé una estabilidad mayor a nivel económico a la revolución bolivariana en términos de tener los productos básicos. María Jota, vos hablabas de estas personas que no son militantes, pero muchas veces, digo, acá por ejemplo ha pasado, imagínate en la Argentina, ver la escena de fuerzas de seguridad reprimiendo a estudiantes, una escena que históricamente ha tenido un sentido, ¿sí? Un sentido de quiénes son los estudiantes y por qué se los reprimen. ¿Cómo explicar esa escena? ¿Cuál es la diferencia? Y también saber qué te pasó vos cuando viste esa escena, que me imagino también habrás visto muchas veces desde el otro lado, digamos. ¿Cómo claro. Explicar para entender esa escena a mucha gente que la realidad es que ha dejado descolocada? Claro, sí, me imagino que además desde fuera y desde quien lo vive de otra manera es complicado, ¿verdad? Pero fíjate, nosotros la represión, o sea, o la actuación de los cuerpos de seguridad ha sido sola, única y exclusivamente en los focos violentos, ¿verdad? O donde, por ejemplo, esta semana pasada hubo un momento en que había una concentración de estudiantes chavistas en una zona de la ciudad de Caracas en apoyo al gobierno y una manifestación de estudiantes de oposición pretendía llegar hasta allá. Un encuentro entre esos dos sectores hubiera sido realmente terrible. Claro. Terrible. ¿Aló? Hola, sí, se nos está terminando el tiempo de la comunicación. Lo que quiero decir sí. es que toda la acción de las fuerzas represivas ha sido dentro del marco de la ley, el marco de la defensa de los derechos humanos en contra de sectores altamente violentos y se nos cortó. Tenemos la comunicación y se nos cortó. Era María Jota de Río, del Movimiento de Mujeres por la Vida. Nos pasó por un problema técnico que no hemos podido tener la conversación en extenso. Interesante igual lo que estaba planteando en términos de poder entender esta escena que para muchos resultó muy fuerte, porque históricamente los estudiantes tienen reivindicaciones más cercanas a los sectores populares y las fuerzas represivas representan un Estado que está cooptado por los sectores del poder concentrado, de los sectores conservadores. No sucede esto en Venezuela y, por lo tanto, es difícil y diferente ver la situación. También esto que decía ella, los sectores que han sido reprimidos son los sectores que estaban ejerciendo la violencia. Yo sumo desde mi visión, no es que tampoco la policía que Venezuela, las fuerzas represivas venezolanas, tenga una formación tan diferente al resto de las organizaciones represivas del resto del planeta Tierra, ni tengan una concepción demasiado diferente. Que respondan a un Estado que tiene otros intereses tiene que ver con otras cosas, pero las metodologías, yo personalmente, no sé si son tan distintas. Sí, la verdad yo lo desconozco, si efectivamente es así. Lo que sí está claro que muchas veces también dependen de gobiernos estaduales, municipales, que no necesariamente responden al gobierno bolivariano, responden a otro sector de la población. Y además que también las fuerzas de seguridad, como las fuerzas armadas, son sectores muy politizados dentro de Venezuela. Y eso puede tener su mirada positiva desde cierto punto de vista, y también tiene que ver con que si hay organización política, si hay debate político, también pueden asumir posiciones ideológicas en contra de la revolución. Y muchas veces pueden actuar también en complicidad con aquellos que buscan desestabilizar al gobierno. Yo me quedaría con algunos datos importantes, contrainformativos, que tienen que ver respecto a lo que nosotros escuchamos de lo que sucede en Venezuela. Sí, que me parece importante en términos de no tomar la parte por el todo, ¿sí? Sino entender cuál es la situación y a partir de la mejor herramienta para la contrainformación, que es la información, justamente. Así es. Como marcaba María José, estamos hablando de ya focos de violencia que fueron controlados de manera progresiva, que se veía que eran sectores que estaban entrenados, pero que resaltó en más de una oportunidad que se trataba de pequeños grupos y dio datos contundentes. Si en el conjunto del país hay 135 municipios y tan solo en 18 se producían las guarimbas, y donde se producían eran sectores medios altos o sectores altos, ella lo decía, en los barrios populares no está sucediendo, ya es una muestra más de que lo que nos cuentan de que hay una insurrección popular en contra del gobierno de Maduro se cae claramente por las mentiras que se fueron difundiendo. Inclusive, ¿no? Este dato, ¿no?, de armar la barricada, la guarimba, y de abandonar el lugar y ir a armar otra y otra, ¿no?, sin dejar gente, porque efectivamente no había una cantidad de gente considerable como para quedarse en esa zona. Y como con trampas mortales, ¿no? Porque en realidad las dejaban ahí, esperaban que vayan a levantarlas y cuando las levantaban los atacaban. Sí, desde los sectores que quizás no son orgánicos, sí, que no son estos grupos preparados, hubo también manifestaciones, porque esto que decía ella, el descontento que existe respecto al tema del desabastecimiento, la inflación, particularmente en los sectores medios, no en los sectores quizás más altos, que tienen una perspectiva ideológica directamente, no en los sectores populares, que tienen una visión también ideológica que los lleva a seguir sosteniendo, sino los sectores medios que quizás están, ¿sí?, en esa nebulosa, y que salieron al principio de las manifestaciones a hacer cacerolazos. Claro, donde de repente entran a un supermercado y hay una sola marca de aceite y ya es el fin del mundo, ¿no? Sí, no, también hacer colas para tener que comprar, digamos, esto que la misma estrategia que se llevó adelante en Chile con Allende se está llevando adelante en alguna medida en términos económicos con lo que pasa en Venezuela, esto de que no haya aceite, que haya acaparamiento de azúcar y de repente empieza a correrse la voz de que hay azúcar en tal lugar, se hace una cola, una bandada de gente yendo a comprar. Eso genera un malestar, particularmente en los sectores medios, que salieron a cacerolear, pero que en cuanto empezaron a ver cómo estaba la situación en cuanto a que era utilizado justamente por los sectores antichavistas, desde otra perspectiva, violentos desde el antichavismo, empezó a bajar la cantidad de personas, inclusive de clase media, que no son chavistas en general, empezó a bajar la cantidad de cacerolazos que se iban desarrollando, particularmente en Caracas, en esos barrios que son característicos de la clase media. Decía una persona hace pocos días que yo hablaba, que está en Venezuela, es como el caballito de Caracas, ¿sí? Que había muchos cacerolazos al principio y después empezó a decaer. Empezó a bajar la cantidad de cacerolazos. Rivadavia de Acoite, decís vos. Claro, un Rivadavia de Acoite de Caracas, donde había muchos cacerolazos casi todas las noches, y a partir de los hechos de violencia, que como decía María Jota, tiene que ver con sectores organizados que matan particularmente a militantes chavistas, bueno, ahí empezó a retroceder inclusive esa parte de la movilización. Destaquemos también que ella resalta, a pesar de que claramente es una militante que apoya al gobierno, que hay descontento y que lo vive en su militancia en el barrio donde se encuentra, que a pesar de reconocer quiénes son los responsables, hay un descontento respecto a la situación económica y a las condiciones de vida que se están teniendo. Hubo, y lo marcó, remontó cierta legitimidad a partir de una ofensiva contra el sabotaje, sobre todo que se dio en las primeras semanas del mes de enero, después de las elecciones de diciembre, pero, sin embargo, se mantiene. Y esto es algo que no se ataca de un día para el otro, porque María José decía, bueno, la manera de hacerlo es aumentar la producción. Pero bueno, hace 14 años que la Revolución Bolivariana está intentando aumentar la producción y por distintos motivos, por falencias propias, por dificultades estructurales, no ha podido hacerlo. Entonces, lo que pueda suceder en los próximos meses claramente va a estar marcando un poquito lo que va a ser el futuro de los próximos 5 años de gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a estar analizando más en profundidad también este tema con Modesto Emilio Guerrero en un ratito nada más, y ya llega, quédate ahí porque ya tendremos nuestra columna donde estaremos hablando de la situación de las mujeres trabajadoras en América Latina. Esto es Latinoamericano. Vamos a escuchar un poquito de música ahora desde el Perú, la canción Mamá Nangué de Perú Negro. Mañana se casa la negra Zapa con el negro viejo Juan de la Veda, y si ellos se ¡Gracias!

esta octava temporada de Latinoamericano es integrar algunos columnistas y algunas columnistas al programa que periódicamente nos vayan ayudando a pensar desde distintas aristas, desde distintas perspectivas, lo que sucede en América Latina. Hoy tenemos la presentación de Cecilia Einstein, quien nos va a estar hablando sobre la situación de la mujer trabajadora en América Latina. Hace muy poco fue el Día Internacional de la Mujer. La tenemos en línea ella. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Hola, Martín. A ver, ¿te escucho ahí, Ceci? Ahí me escuchan. Ahí te escuchamos bien. Mejor. Martín Raffo acá y Guillermo Schneider en el piso. Uh-huh. Te escuchamos. Queremos conocer un poco qué es lo que está pasando con las mujeres trabajadoras en el conjunto de la región. Sabemos que es uno de los temas a los que vos te dedicás en tu estudio y bueno, nos gustaría compartir con los oyentes algunos de estos datos que nos podés brindar. Bueno, les cuento un poco, un panorama muy general, ¿no? Uh-huh. Cuando revisamos los indicadores que generalmente se construyen para dar cuenta de las realidades laborales, o sea, de la situación laboral de varones y de mujeres, siempre se destaca que casi sin excepción hay muchas desigualdades entre varones y mujeres, entre las trabajadoras y los trabajadores, y son desigualdades que perduran en el tiempo. Eso es lo más llamativo. Esto es un fenómeno mundial, ¿sí? Y los avances que se dan son muy lentos. Cuando uno mira los datos, uno se da cuenta que las mujeres tienen menos ingresos menores que los varones, están más afectadas por la precarización, ¿sí? Por la informalidad laboral, sufren con mayor intensidad el desempleo, ¿sí? También son mayormente víctimas del acoso y la violencia en el lugar de trabajo y afuera del lugar de trabajo, tienen poca representación en los distintos ámbitos de políticos y gremiales, ¿no? Y lo que tengo para conversar hoy, para charlar con ustedes hoy, son algunos datos muy generales que dan cuenta de estas realidades desiguales entre trabajadoras y trabajadores. Por ejemplo, para el año 2013, en el conjunto de América Latina y Caribe, la tasa de participación en la actividad económica es del 59,9% en general. Ahora bien, los hombres participan en un 71,1%, ¿sí? Mientras que las mujeres solamente participan en un 50%. Algo similar encontramos, ¿sí?, con la tasa de desempleo regional de toda la región. Actualmente, estos son datos del 2013, ¿no? El desempleo regional es del 6,5. 5,6 el desempleo de hombres. 7,6, casi 2 puntos arriba, el desempleo de mujeres. Estos son datos de la OIT, ¿sí? En Argentina, para el año 2013, tenemos un desempleo del 7,3%. ¿Estamos ahí todavía? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Bueno. Tenían grito doméstico. Un 6,3 es el desempleo masculino. Un 8,8, miren cómo sube la brecha, es el desempleo femenino. Estos son datos del INDEC. Uh-huh. Ahora hay otros datos interesantes, ¿no? Que tienen que ver con las brechas salariales, la diferencia de ingresos entre varones y mujeres. Para el año 2011, en Argentina, el salario femenino representa en promedio el 89% del salario de un salario masculino. ¿Sí? A ver, repetime ese dato. Sería, ¿qué proporción del salario masculino representa el salario femenino? Por ejemplo, si vos ganás 1.000 y mi salario representa el 89% del tuyo, yo gano 890. Claro. Ese es el caso argentino, ¿no? No tenemos datos agregados del conjunto de la región de esto, no los encontramos, pero sí tenemos datos extremos. Por un lado, el dato de Venezuela, el 98% representa, ¿no? De un salario masculino, el 98% femenino. Eso es en promedio. No significa que haya casos diferentes, ¿no? Es el promedio general del país. Eso es un dato extremo, pero es un dato, es decir, está más próximo del salario femenino. Buenas noches, Cecilia Einstein, te saludo a Guillermo Schneider. Es como el caso de mayor igualdad en América Latina. Uh-huh. Ahora, el caso de mayor desigualdad, estos son datos del 2011, ¿sí? Y construidos con dificultad, porque sabemos que los sistemas estadísticos de la región son deficitarios, tiene muchos problemas. El caso más desigual es el de Perú, donde el 75% es el salario femenino respecto del masculino. ¿Sí? Estos datos, a diferencia de los anteriores, son de la CEPAL y son de un informe del 2012. Ahora bien, en todo el mundo, hacia 2012, se calcula que las mujeres cobran un promedio en 18% menos que los varones. Las brechas más salariales las vamos a encontrar, las brechas salariales más importantes, ¿no? Y los ingresos más bajos las vamos a encontrar entre las trabajadoras del servicio doméstico. Y otro dato más, para terminar esta parte, ¿no?, de datos estadísticos sobre el trabajo femenino, que son la proporción de mujeres que no tienen ningún tipo de ingreso propio, o sea, que no perciben ningún ingreso monetario. En América Latina, el 30,4% de las mujeres de zonas urbanas no perciben ningún ingreso. En esa misma situación, solo el 12,3% de los varones. ¿Sí? En el caso de las zonas rurales es mucho más grave el problema. El 41,4% de las mujeres no perciben ningún ingreso propio. ¿Sí? Pensemos en la importancia de tener un ingreso monetario para cualquier tipo de acción autónoma, tanto adentro como afuera de la familia, ¿no? Mientras que los varones solo el 14,9%. Estos datos también son de CEPAL. O sea, para ver si podemos englobar un escenario que nos fuiste trazando con estos datos y que de alguna manera nos van dando una idea con información más dura de lo que está sucediendo, uno tiene la percepción que en los últimos años la mujer, en términos culturales y hasta podríamos decir simbólicos, políticos, con su organización, con su presencia, ha ganado muchísimos espacios. Esto no parece tener una correlación tan directa en términos del orden económico, ¿no? Donde ahí parece que el patriarcado es el espacio más duro al que se resiste, ¿no? Porque en cierta medida tener el poder económico también le permite manejar un poder de orden simbólico fuerte. Claro, digamos que hay espacios ganados en el terreno de lo político y lo social. Sin embargo, los avances en lo que significa, en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, son menores, ¿no? Y sobre todo cuando empezamos a observar otros factores que tienen que ver con el trabajo y con las mujeres, ¿no? Que están más invisibilizados y más naturalizados. Sí, estaba pensando, porque de hecho uno cuando va a cuestiones de las organizaciones sociales, las organizaciones barriales, cómo la presencia de la mujer es tan fuerte, ¿no? Y uno de los elementos para también poder pensar la situación de la mujer en América Latina es el avance en la participación política más allá de las representantes más visibles como Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, ¿no? Es como un dato, una información que te tiro tal vez para una próxima columna que puedas abordar aquí en Latinoamericana. Hay información recabada respecto de la evolución de la participación femenina, por ejemplo, en los parlamentos nacionales, por ejemplo, en los órganos de representación sindical, por ejemplo, en los gobiernos locales, provinciales y nacionales. Hay muchos trabajos y hay distintos indicadores para dar cuenta de avances o retrocesos en ese aspecto. Y realmente los avances son lentos y no son los que uno supone frente a la visibilidad cada vez mayor de las mujeres en las luchas sociales, ¿sí? Como que los avances institucionales tardan más, ¿sí? Los avances en materia de desigualdades en el trabajo tardan más, a pesar de la presencia cada vez mayor y la participación cada vez más activa de las mujeres en las distintas luchas sociales. Ahora, también pensaba, ¿no? Cuando uno insiste tanto en denunciar estas desigualdades y mostrarlas una y otra vez, a veces tal vez termina reforzando la imagen de las mujeres como sujetos subalternos, débiles, vulnerables, como incapaces de valerse por sí mismas. Se las pone muchas veces, se nos pone en un lugar de víctimas. Y tal vez lo importante, más que seguir mostrando una y otra vez las desigualdades, es empezar a reflexionar en aquellas relaciones sociales, aquellas relaciones de poder que las originan. Entonces, a partir de eso, si tenemos un ratito más, Un minutito te pido, por favor, entonces, Cecilia. Después lo abordamos en una próxima oportunidad. Dale, entonces cerramos acá y lo dejamos abierto. Lo dejamos abierto para Perfecto. La próxima y seguimos Dale. Charlando todos esos modos, esos supuestos alrededor del trabajo de las mujeres que circulan entre nosotros, que están muy naturalizados y que nos impiden empezar a desmontar estas relaciones de dominación. Bueno, listo. Tenemos ahí tema de la próxima columna de Cecilia Aniston, y ella es socióloga, y la propuesta que nos acompañe en este latido 2014 con una columna periódica. Gracias, Cecilia. Bueno, nos encontramos gracias. En la próxima vez. Estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Bien, así pasaba Cecilia Aniston dándonos un panorama en torno a la situación de las mujeres trabajadoras en América Latina, marcando la brecha que existe aún en términos económicos y laborales entre los hombres y las mujeres, con datos duros realmente contundentes, una muestra muy precisa de lo que aún falta luchar para que efectivamente la igualdad entre ambos géneros sea real, ¿no? Quédate aquí en Latido Americano porque ya está llegando la columna de historia. Guillermo Schneider nos va a estar contando sobre el golpe de Estado en Brasil del 64. Y ahora escuchamos desde Colombia Sistema Solar con el tema Ya Verás. Todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. En Latido Americano, recuperamos la historia sin patrón. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. ...50 años se cumplen este mes del golpe militar, año 1964 en Brasil. Ponernos un poquito en contexto, Guille. Bueno, es un golpe que se da en el marco de cinco golpes de Estado en América Latina. Lo que fue un récord, representó un récord dentro de lo que fueron 36 golpes en todo el siglo XX. 9 se dieron en la década del 60, no solo en Brasil, sino también en Salvador, Guatemala, en Honduras, en Perú, en Bolivia, el golpe 66, en Argentina, el golpe de Onganía. Y en el 64, precisamente, se van a cumplir 50 años, en el día 31 de este mes, del golpe que el los militares hicieron contra el presidente Juan Goulart, conocido como Django, que había sido vicepresidente de Jânio Quadros. Jânio Quadros dimite, renuncia a la presidencia en el 61 y el vicepresidente Goulart asume de forma con una enmienda constitucional un sistema presidencialista parlamentario de gobierno hasta el año 63, en el que se vuelve al sistema presidencialista en Brasil y Goulart presionando, ¿no?, al Parlamento para poder iniciar una serie de reformas bastante importantes en cuanto a cuestiones sociales, ¿no? Como la ley del trabajador rural, que ya, por ejemplo, en nuestro país tenía 20 años de vigencia y que equipara al trabajador rural en Brasil con el trabajador urbano, más otra reforma, otro intento de reforma agraria, ¿no?, que en 15 días antes del golpe, en un meeting muy, muy importante que realiza en la Estación Central de Río de Janeiro, un lugar muy grande, como si fuera Plaza 11 acá, y ante 120, 130 mil personas, anuncia sugiere la ley de reforma agraria, ¿no? Estatuto del peón y reforma agraria, eso imperdonable. Para claro. Los sectores, digamos, los sectores que tenían concentrada la tierra históricamente en Brasil, no, me imagino. Imagínate que Brasil es un país donde el 90% de la tierra está concentrada en un porcentaje que creo que es menor al 5% de la población. Una concentración de la tierra impresionante en muy pocas manos. Entonces, ese es un tema que siempre fue muy, muy caliente para el sector latifundario, que es uno de los que reacciona básicamente con esta medida, ¿no? Se anuncia esto y se expropian algunas tierras de algunos kilómetros en torno a vías férreas, autopistas y represas, y esto causa un malestar general en algunos sectores que tenemos la oportunidad de conversar precisamente con Daniel Angelim, que está en São Paulo, en Brasil. Él es historiador y nos va a caracterizar un poco, si les parece, lo que fue este golpe hace 50 años en Brasil. Estamos en comunicación con Daniel Angelim desde Brasil, de São Paulo. Daniel, buenas noches. Saludamos noches, Guillermo Schneider y Daniel y Leonardo Smarle acá en Latinoamericano. Buenas noches, compañero. Gracias por me llamar, gracias por la invitación. Daniel, ¿cómo podrías vos a 50 años caracterizar el golpe de Estado de Brasil, los sectores que estaban a favor de las políticas de Juan Goulart, la oposición? Sí. Bueno, antes de todo, pido disculpa porque, bueno, acá no manejo español, entonces muchas veces va a ver que estoy hablando un idioma que creo que va a ser el idioma del futuro, que va a ser el portuñol. Entonces pido disculpa a ustedes a quien nos está escuchando. Bueno, se escucha perfectamente y se entiende muy bien, ¿eh? Ah, está bueno. Entonces, bueno, se puede abordar de muchos aspectos el proceso, ¿no? Y claro, tiene que pensar en diversas fases. En el primer momento, esto que cumple ahora 50 años, se caracterizaría por un miedo difundido por una parte significativa de la sociedad. O sea, no se puede decir que el golpe militar fue que no tenía respaldo popular. O sea, la gente, una parte de la clase política, una parte de la clase de la élite brasileña, ahí tenía mucho miedo, principalmente de esta cosa que se dice que el fantasma del comunismo. Estábamos atravesando un periodo bastante conturbado. A pocos años antes tuvimos un presidente que con poco tiempo de elegido salió, y ahí él, una figura más o menos caricata, condecoró el Che Guevara. Entonces todo esto se sumaba a un miedo que es propagado por los gringos de que estaban preparando un proceso similar a lo que pasó en Cuba. Además, Daniel, disculpame, había una política de no alineación y también había habido una visita del presidente a la República Popular China y a Cuba, ¿no? Había una política a nivel, en el marco de la Guerra Fría, bastante clara, ¿no? Del gobierno anterior, inclusive. Claro, este presidente Yango, que en final fue... tenía una cosa interesante en Brasil, porque se elegía, no tenía una lista única, o sea, se elegía el presidente y se concurría para el puesto de vicepresidente. No, o precisamente sea, se tenía que ser del mismo partido. Sí, no necesariamente del mismo partido. Entonces estaba elegido Yango para vice, y justo en este momento que salió el presidente, estaba en visita, estaba fuera de Brasil, en visita a República Popular de China, tú está preciso. Entonces se intentó al este año el golpe, pero fuerzas internas al militarismo, o sea, el ejército, garantizaron lo que fue un movimiento de fuera del ejército y de dentro del ejército. Entonces los militares legalistas que querían cumplir la Constitución garantizaron, porque estaba la Constitución, que cuando salió el presidente que asumía el vice. Entonces, esto en 1962, dos años antes. Entonces, bueno, uno de los motivos que se podría decir sería una presión externa importante, principalmente de los Estados Unidos, que se espalhaba por este miedo del comunismo que podría se instalar en Brasil. Pero esto no era el único motivo, no se puede decir que sería el principal, pero era significativo. Había también una oposición fuerte a los movimientos de João Goulart, que ahí empezaba con un discurso de las reformas de bases. O sea, el Brasil estaba pendiente de hacer una serie de reformas, reforma agraria, reforma trabalhista, reforma urbana, que estaba bastante fuerte en los discursos de João Goulart. Y una reforma tributaria también, ¿no? Claro. Esta reforma tributaria, incluso esta reforma que digo, que son reformas inconclusas, que ahí aplicó el golpe militar, y nunca, mismo después de 30 años de la Constitución, por ejemplo, de 88, nunca se completó ninguna de estas reformas que estaba prometido por Yango en el inicio de los 60. Entonces, la derecha, la élite, los militares lograron paralizar este tipo, esta agenda política en Brasil. No se sabe, aún que tenemos un gobierno progresista, no se sabe cuándo va a avanzar. Acá, un país continental, tenemos mucho problema de concentración de tierras, ¿no? Acá está el movimiento Sem Terra, que hace parte de la Vía Campesina, un movimiento bastante importante y fuerte en la conjuntura brasileña, pero que no avanza significativamente en repartir la tierra. Una reforma, viste, una reforma que es burguesa. Los países, la Francia, o sea, México, por la mano de los burgueses, hicieron una reforma agraria. Acá en Brasil no se logra esto. Entonces, puede decir que en este momento actuaban desde la sociedad civil fuerzas importantes para que impulsionaban el golpe militar. Y había todo un discurso de que sería un golpe, o sea, un contragolpe en contra el golpe comunista que estaba se armando. Entonces, que se instalaban los militares, apaciguaban el escenario político por, no sé, dos, tres años, y se estableció nuevamente la normalidad democrática. Esto era que estaba en los discursos de los militares, principalmente de un sector que estaba un sector más liberal, menos duro, que decía que sería una cosa transitoria y, bueno... Ese es el sector de Castelo Branco, ¿verdad? Sí, el primer presidente tenía bastante fuerte este discurso, y yo creo particularmente que realmente acreditaba en esto, creía, ¿no? Entonces, bueno, pero había bastante división, que se podía así más o menos agrupar en la línea dura, como decimos acá, es gracioso el nombre que se daba a la otra línea, que se llamaba Sorbonne, desde la Universidad Parisiense, porque serían los militares más conectados a este pensamiento más moderno y tal y tal. Entonces había la línea dura, que por diversos momentos tuve con la presidencia, y algunos momentos que esta línea dura estaba más en segundo plano, ¿no? Daniel, ¿qué tal? Leonardo Smerling te habla, ¿cómo estás? Hola, compañero. ¿Qué resistencia hubo después del golpe? ¿Qué pasó desde los sectores populares? ¿Salieron a defender el gobierno de Goulart? No, esto es impresionante, no. Se hizo un golpe militar y no se disparó un tiro. Hay intelectuales importantes de Brasil que dicen que esto es una tradición brasileña, o sea, una tesis que está para ser debatida, ¿no? Pero nunca, a través de que la tradición de nuestros vecinos, nunca se tuvo una erupción, o sea, popular en Brasil. Se hizo la independencia de Brasil sin disparar un tiro, se hizo la transición a la república de la misma forma, el golpe militar, la salida de los militares, y nunca tuvimos nada de impacto más fuertes. Pero no se puede decir que no hubo resistencia violenta, porque sí se organizaron grupos armados, principalmente después de los tres primeros años, cuando se consolidó la idea, principalmente en los grupos de izquierda, de que, bueno, este no sería un momento transitorio. Entonces, a partir de 1967-8, ahí se organizan pequeñísimos grupos de resistencia armada que practicaban tanto el foquismo urbano como el foquismo rural. Daniel Angelim, si te parece, en un par de minutos vamos a una tanda y continuamos hablando. Está bien. Gracias. Un abrazo. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur: Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo, pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil. Escucha sus voces. En Latido Americano. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947.

Exactamente, en el marco de la lucha de los años 70 en Brasil. Y con esta diferencia, digamos, en países como Brasil, del foquismo a nivel urbano y el foquismo a nivel también rural. Estamos ya ahora sí en comunicación nuevamente con Daniel Angelim desde San Pablo. Bueno, Daniel, nos estabas contando entonces que la resistencia a partir del 67-68 se empezó a ser más visible en Brasil, y queríamos preguntarte, para ir más o menos cerrando, ¿qué es lo que vos considerás que quedó, si es que quedó algo, digamos, como a nivel de imagen de ese presidente Goulart, si quedó algo cristalizado en leyes, si el Partido de los Trabajadores retoma algo de lo que quedó pendiente de aquella época? Sí, me parece que sí. En verdad tenemos una conjuntura bastante distinta, ¿no? Sin embargo, tenía una mentalidad claramente progresista, João Goulart. Y ahí esto se retomó precisamente después de la que se falló el consenso de Washington, la mentalidad neoliberal acá en Brasil. Entonces se retoma, no sería una figura central. Para nosotros, el presidente Jango sería siempre una persona que, bueno, está en la memoria de los brasileños, más no como otro presidente, como propio Lula. Entonces, pero esta idea de la reforma de base, o sea, que tenía que ser reformar las bases del modelo de desarrollo, ahí está presente, principalmente el discurso de PT, más lo que las acciones del gobierno, porque ahí sí encontramos claramente la resistencia, principalmente parlamentaria, de muchos gobernadores de provincia, de esta mentalidad más mudancista, o sea, más para cambio, que esto de una forma no arranca en Brasil. Tienen mucha dificultad de hacer estas reformas. Porque, por ejemplo, se avanzó mucho el gobierno Lula, pero no hay una ley que se establezca, por ejemplo, este Bolsa Familia. Si ahí gana un presidente de derecha y quiere cerrar con Bolsa Familia, se puede, porque no hay legislación establecida para esto. En términos de censura y de desarticulación de la cuestión cultural, también fue bastante intenso el golpe militar, ¿verdad? Claro, se desarticuló prácticamente todas las formas de resistencia, cayendo incluso en situaciones ridículas, así, porque, bueno, principalmente en la música, ahí tenía, bueno, los gigantes Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, que estaban produciendo antes del golpe, y claro, fueron bastante afectados. Entonces, de alguna forma, se prohibía las canciones sin necesariamente tener algo a ver con algún tipo de protesta. Entonces, y los medios, todo esto fue bastante prohibido, y las organizaciones, por ejemplo, Organización Estudiantil de Brasil, que se llama UNI, tenía un trabajo bastante fuerte con lo que llamamos CPC, ¿no? que serían Centros Populares de Cultura, que, bueno, ahí tenía mucha gente vinculada, y todas fueron cerradas, todas las presentaciones eran prohibidas. Tenía un espectáculo bastante famoso de teatro que se llama Roda Viva, que igual se prohibió que se presentase, se quemó el teatro que estaba se presentando, la sede de esta organización estudiantil se quemó igual en Río de Janeiro. Entonces la represión era completamente desmedida. Sí. Hay una música de Chico Buarque, inclusive del 68, que alude a ese teatro, ¿verdad? Sí. Daniel, claro. Angelim, estamos cerrando. Te quiero hacer una última pregunta. ¿Cuántos años llevamos de gobierno del PT desde la primera administración Lula? Sí, empezamos en 2003. Del 2003 hasta ahora. Si mal no recuerdo, hay una autopista con el nombre de ese militar primero del golpe, Castelo Branco. Hay una autopista que une Foz do Iguaçu con São Paulo. Tiene unos 1,000 kilómetros. Verdad. ¿El gobierno del PT consiguió cambiar el nombre de su autopista? No. Todavía no. No tiene esa iniciativa, es una cosa que no se explica. Daniel Angelim, muchas gracias por la comunicación. Daniel Angelim es miembro de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas e historiador. Estuvo hablando con nosotros acerca del golpe militar del 64 en Brasil. Muchas gracias. Gracias, compañero. Y hasta la próxima. Gracias.

21:21, continuamos en Latinoamericano. Te decíamos cuando comenzamos el programa que durante la ausencia al aire que tuvimos durante prácticamente 3 meses, pasó mucho en América Latina y principalmente en Venezuela. Mucha información hemos leído, hemos escuchado, hemos visto sobre las movilizaciones que empezó a hacer la oposición a partir de el activismo del movimiento estudiantil, lo que sucedió el 12 de febrero, se acaba de cumplir un mes de esa movilización y se realizaron también movilizaciones donde hubo 3 muertos, se habla de francotiradores. Hablamos con María José, una militante de un movimiento social allí en Venezuela, pero queríamos adentrarnos un poquito más en el análisis de lo que sucede en este país con una presencia ya bastante asidua en nuestro programa en FM Moreno, que es la del escritor y periodista venezolano Modesto Emilio Guerrero. ¿Qué tal, Modesto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por llamar. No, gracias a vos, por como siempre, por estar dispuesto a compartir tu análisis con nosotros. ¿Qué análisis, qué estás viendo respecto a cómo fue evolucionando la situación así en Venezuela a un mes de esa gran movilización del 12 de febrero? Bueno, a un mes lo que se puede evaluar es que fue desmantelada como asonada, como rebelión, como movilización. A la plaza, al Parque Carabobo, donde se reunieron los movilizados del 12 de febrero, llegaron entre 8 y 10 mil personas, estudiantes, casi todos estudiantes. Y hoy encuentras grupos de 2 o de 3, generalmente con armas, algunos francotiradores, algunos con motocicletas, y no pasan de pequeños grupos de 2 o 3, en algunos lugares 5, que hacen acciones violentas, queman, huyen, disparan, se van, pegan. Ayer le dispararon a 2 obreros de una movilización en Valencia, en una marcha. Bueno, hacen cosas así, pero es toca y me voy. Eso, a eso se han reducido, pero ese es el síntoma de la enfermedad. Que se hayan reducido a eso no cambia la tendencia general del proceso. El proceso es una intensificación de la resistencia de la oposición, más que de la oposición en general, pero sobre todo de la vanguardia más política, más radicalizada de la oposición, que no soporta un mes más con el chavismo del gobierno. Y eso lo traducen en acciones violentas, porque si tú no soportas y entras en estado de desesperación, ya no puedes estar más. Entonces haces acciones de ese tipo. Uh-huh. ¿Y de qué manera estás viendo el accionar del gobierno? ¿Cómo responde ante esta tendencia que bien marcas vos de un proceso de radicalización por parte de los sectores de oposición, en el marco también de una fecha bastante importante como parte de este escenario, que es un año de la muerte de Hugo Chávez, ¿no? Claro, sí, es un ambiente muy particular para esto. Uh-huh. Justamente una de las razones, de las causas, de los factores que ellos analizaron como propicio para su acción violenta del 12 al 19, fueron en realidad varios días, uno de esos factores claves en su análisis es la ausencia de Chávez, es la presencia de Maduro, al que evalúan como un presidente inexistente o un pobre presidente. Le dicen burro, le dicen obrero como sinónimo de burro, le dicen las cosas más desopilantes que uno puede imaginar en política. Entonces, para ellos, por eso lo llaman el atajo. Estamos en el momento del atajo. Es atravesar, aprovechar una brecha, un atajo que nos abre la realidad, porque hay mucha inflación, porque hay devaluación, que trituró el salario, porque hay ausencia de productos en las góndolas. Ahora no, porque entraron muchísimas por importación de la última semana y el gobierno repletó donde pudo, repletó. Pero bueno, eso es un fenómeno, en todo caso, previo a hace una semana. Entonces, ellos están aprovechando eso. El asunto es que el gobierno fue mejorando su reacción, su capacidad reactiva de menor a mayor, y eso está bien, pero está bien en el concepto de que se puso a la defensiva. El 12 se puso a la defensiva, hasta el 19 estuvo a la defensiva. Actuó correctamente, pero estuvo a la defensiva. Por ejemplo, es correcto que haya ordenado no disparar. Eso es correcto, no se puede estar disparando a civiles que protestan, salvo que estén armados, entonces si te disparan tienes que disparar, muy bien. Pero de esa orden fue incumplida o violada por 6 o 7 policías. En realidad están procesados 11 por sospecha de haber disparado, incumplido la orden. Ahí estuvo bien, pero dentro de un error, que fue haber dejado que la marcha opositora, con el carácter que traía, ingresara al centro de Caracas. Allá en Venezuela, en Caracas sobre todo, está muy marcado el territorio. El este es de ellos, quiere decir, ellos pueden hacer ahí lo que les dé la gana. Pero el oeste, norte y centro, sur y centro, noroeste, sur y centro de la capital, no. Eso es del chavismo y ellos no pueden entrar, salvo que sea una marcha electoral, una concentración electoral que siempre la hacen en la Avenida Bolívar en pleno centro. Pero esta vez los dejaron entrar al centro, donde está la Fiscalía, el Consejo Supremo Electoral. Ahí se armó el berrinche porque ellos aprovecharon, ellos hicieron lo que venían a hacer y quemaron 127 edificios públicos, de los grandes a los menores, inclusive Simoncitos, que son aulas para preescolar, protegidas del Estado, mantenidas por ellos, también quemaron de eso. Entonces, ahí hubo una debilidad del gobierno táctica u operativa de comprensión política. Comprendió al revés lo que ocurrió. Creía que iba a ser una marcha política, solo de protesta y nada más, y no una marcha violenta. Y ellos desde el 4 de enero sabemos que están preparando, que venían preparando una acción violenta. Eso se anunció, no el 12 ni el 11, el 6 de febrero. Seis días antes se anunció con el intento de la quema de la casa del gobernador del Táchira y con su familia dentro, 3 policías heridos que descendían la casa, y la secuencia de quemazones que hicieron en Táchira y Mérida, ya en la zona andina del país, cerca de Colombia. Bueno, eso ya te anunciaba que venía. Entonces el gobierno ahí actuó con mucha dificultad, con bastante reacción lenta, y dejó entrar. Bueno, salieron, lo sacaron, muy bien. Eso se recompone del 19 en adelante, en que el gobierno toma la posta y asume un rol de ofensiva. Ocupa militarmente Táchira, que estaba tomada por ellos y por los militares, han quemado más o menos la mitad de la capital. Está destruida, destrozada, quemada. Y luego en Caracas, donde empezaron a replegarlos al este de Caracas, y ahí quedaron. Uh-huh. Uno tiene la sensación, tal vez corregimos si es así o no, que la reacción de los sectores que apoyan al gobierno no fue tan fuerte como en otros momentos. Como que se vio una reacción en lo que nosotros denominamos el aparato del Estado en funcionamiento. No una movilización espontánea de aquellos sectores que pueden salir a la calle en el momento que ven amenazado su gobierno. ¿Sucedió eso efectivamente? Sucedió eso efectivamente, pero más relativizado, porque han habido 11 marchas de trabajadores y sectores sociales pobres en apoyo al gobierno en los últimos 11 días. En un día hubo 2 marchas al mismo tiempo. Y han habido 7 marchas de la oposición, hablo del 19, cuando ellos son controlados para acá, de ellos han habido 7 marchas. 4 muy pequeñas, de apenas unos cientos de personas, sobre todo el de las mujeres, y una que llegó como a 3.000 personas. Las marchas del chavismo son de 7.000 a 20.000, más o menos. Ese no es el movimiento chavista, en ese sentido tu observación es correcta. Ese no es, el movimiento chavista es de cientos de miles en las calles. Han llegado a estar 2 millones en las 7 avenidas más importantes de Caracas el día del cierre de campaña del año 2012 con el comandante Chávez al frente. Entonces, ese no es el movimiento chavista todavía, pero sí es una señal de la capacidad que tiene el movimiento chavista de poner una barrera absolutamente impenetrable de trabajadores, de gente, de pobres, de personas chavistas, frente al ataque militar, ataque violento de ellos. Ese es el primer elemento. Y el segundo es el de la vanguardia. En Venezuela militan en forma permanente, o sea, son vanguardia, aproximadamente 100 a 120 mil personas. Jóvenes, mujeres y hombres, mayores, adolescentes de 15 años en adelante, los ves ya actuando como cuadros, como organizadores, como militantes, como tribunos, propagandistas, de muchas cosas. Bueno, eso estaba también un poco relegado o replegado, salvo algunos sectores en 3 ciudades. Eso es lo que se puso en marcha ahora y empezaron a organizar, ya han organizado 4 frentes de defensa autónomos. Autónomos no es contra o sin el gobierno, autónomo es de los movimientos con el gobierno en todas las zonas de defensa donde es necesario y de colaboración política, pero organizado por ellos. Eso es nuevo, o sea, todo lo que verificamos hasta el 19, 20, 25, hasta hace apenas una semana, puede estar cambiando en los últimos días, y una parte del movimiento de masas chavistas, que son millones, podría ponerse en movimiento porque entiende, percibe, siente que está frente a un peligro muy serio. Eso lo ha ido comprendiendo poco a poco. No lo comprendió el 12, no lo comprendió el 19, poco a poco el movimiento de masas ha ido comprendiendo. Bueno, en eso el gobierno ha tenido una política correcta dentro de su defensiva, que es la política de paz, peligrosa política, las mesas de paz, de negociación, etcétera, de paz. Son peligrosas, pues son resbaladizas. El enemigo viene a ver qué tú le concedes, no qué conceden ellos. Entonces, peligrosa como mesa de negociación. Pero le salió bien al gobierno, porque, por un lado, no logró meter a ninguno de los partidos de la oposición, pero por otro lado los dividió, porque la gran burguesía que queda de ellos, el Grupo Polar y los otros, vinieron. Tres diputados de ellos renunciaron a ellos y se vinieron al chavismo. ¿En qué condiciones? No sé, pero se vinieron tres diputados nacionales. Y 13 alcaldes vinieron a las mesas, no se vinieron al chavismo, a las mesas de negociación. Y un montón de funcionarios más, de parlamentarios de ellos. Parlamentarios no, locales, municipales. Eso es un avance, digamos, le salió bien el negocio al gobierno ahí, pero en el concepto de la defensiva. Porque si tú llamas a mesa y tu campaña es por la paz, es porque estás a la defensiva, o sea, te están haciendo la guerra. Ahí es donde yo veo un error del gobierno, que es no visibilizar, no enfocar la campaña, así sea con el nombre de paz, en lo que ellos están haciendo. ¿Qué están haciendo? Intentando crear una situación de guerra civil o algo parecido a Ucrania. Eso hay que visibilizarlo, eso no se logra con la campaña de paz, sí con mesas, pero no con campaña de paz. Bueno, ahí veo una contradicción. Modesto, y el rol de Capriles, en algún momento parecía que podía asumir una especie de posición frente a Leopoldo López, digamos, a otros dirigentes, de moderado, de esta cuestión democrática, y fue apenas unas horas, digamos, y después se corrió. ¿Qué roles está jugando? Vos decías, están divididos. ¿Cómo está, podemos caracterizar en este momento a la oposición? ¿Cuán unida está la mesa de unidad democrática? Por ahora es una mesa que está desunida, porque el Capriles, que venía siendo remolón, cuidadoso, cauteloso en el enfrentamiento que trae con Leopoldo López desde el año pasado, terminó definiendo su posición. Yo lo escuché en CNN y Patricia Yaniot, que sabe lo que yo sé, que es que ellos están peleados, muy divididos, y sobre todo con María Corina Machado, no le pudo sacar a Capriles la declaración contra Leopoldo López. No se la pudo sacar porque dio las vueltas para no decirlo. Esto fue entre el 12 y el 19. Bueno, hace 5 días Capriles sacó una declaración tan dura contra Leopoldo López que parecía chavista, pues. Parecía de oposición. Ahí hubo dos conspiraciones el 12. Una contra el gobierno y la otra simultánea contra Capriles. Las dos las manejó el mismo personaje, Leopoldo López y María Corina Machado, acompañado. En realidad hay otros importantes dirigentes que no dieron la cara esta vez. Hay generales retirados que no dieron la cara esta vez, salvo uno. Entonces, es una movida compleja, es una movida bastante difícil por la que atraviesa Venezuela. La oposición se dividió. No está partida en forma pública, pero sabemos que está dividida. O sea, si en este momento, fíjate tú que Capriles no ha ido a visitar a Leopoldo, fue María Corina con la familia de él, María Corina. Entonces, no hay una relación, están rotas las relaciones. ¿Hasta dónde llegará? Bueno, va a depender un poco del Departamento de Estado cuánto los manosee para que vuelvan a unirse. Va a depender un poco de la gran burguesía comercial y bancaria que los siente y les diga, muchachos, están rifándose toda la posibilidad de ganarle, o por el voto o por una movilización de masas, o por, que no hubo ahora, pero que puede haberla, si siguen así, o por una carambola, ¿eh? O que el chavismo se parta, se divida o se retrotraiga y capitule, que un sector del gobierno capitule a favor de concesiones, de cogobernabilidad en algunas áreas con el gobierno. Bueno, eso, todo eso se lo están rifando. De hecho, lo que el intelectual de Capriles le dijo en público en una carta al intelectual de Leopoldo, ultraderecha, con derecha que anda buscando ganar por el voto, Ramón Piñango le dice a Alberto Franceschi que están quedando, que van a hacer quedar a la oposición como en el año 2002. Los malos, los violentos, los golpistas, los que hacen destrozos. Bueno, eso puede ser que esté ocurriendo ahora. Modesto, muchas gracias por estos minutos. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Escuchábamos a Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor. Si desea realizar una nueva... Bajamos y cortamos el teléfono. Cortamos. Ahí está, perfecto. Tomando mate se distraen. ¿Viste? Los operadores. Es el primer día. Hay que tener paciencia. Hay que acomodarse cosas. En el primer día, vieron, no es fácil, pero bueno, ya está. Después arrancamos con el ritmo. Presta atención, bien, Cecilia, por favor. Decíamos que terminamos de conversar con Modesto Emilio Guerrero. Como siempre, un análisis bastante claro y preciso. Por lo equilibrado que suele ser Modesto cuando piensa la realidad venezolana, donde uno se garantiza que no va a tener la voz oficial y propagandista del gobierno, ¿no? Y con un elemento interesante respecto a lo que veníamos analizando, donde está planteando un cambio de escenario, una presencia de un sector de vanguardia, de militancia, que ha construido desde las bases la revolución bolivariana, que estaba ausente y que su presencia en las calles modifica en alguna medida, no lo dijo con estas palabras, pero da a entender eso, las relaciones de fuerza, y por eso se apacigua un poco la ofensiva de la derecha. Aunque, yendo al comienzo de lo que nos decía, esto no modifica la tendencia, que es una radicalización permanente por parte de la oposición venezolana buscando un escenario similar al de Ucrania. Me parece que es un poco la síntesis, al menos de lo que me dejó a mí, lo que Modesto nos acaba de compartir. Sí, con bastante claridad también explicando cómo queda bastante mal parada la oposición esa, ¿no? Hasta los propios intelectuales orgánicos de sus propios partidos les están avisando que van a quedar nuevamente como golpistas y como tener una posición bastante complicada. Sí, y también digo, esto me parece interesante, el gobierno queda debilitado en algunos sectores, queda la defensiva, como decía Modesto, en muchos momentos, pero también la oposición, que después de mucho tiempo había logrado unificarse, armar la Mesa de Unidad Democrática, instalar a en su momento a Enrique Capriles como presidenciable, llegar a una elección presidencial con una diferencia de... ¿Cuánto fue? Un punto, no me acuerdo ahora, pero no llegaba punto a los y dos. Medio. Punto y medio. Estar al borde de ganar y, en alguna medida, esto, apurarse, irse para adelante fuera de momento y dejar esta unidad mucho más enflaquecida. Claro, lo que pasa es que las elecciones de diciembre fueron bastante importantes para el chavismo y esto le dio aire a los sectores más radicales expresados en Leopoldo López, ¿no? Pero también un dato que no quiero dejar pasar. El cambio de escenario se produce cuando no es que se moviliza el aparato estatal, ¿sí? Es cuando se movilizan movimientos que son autónomos del gobierno, que apoyan al gobierno, pero tienen una militancia autónoma del mismo. Y esto no deja de ser interesante pensando en la profundización de un proceso de reformas sociales profundas. Esto es Latido Americano. En un ratito nada más vamos a continuar con más información. Y también vamos a tener nuestra columna de cultura con Cecilia D'Amico de este lado, pudiendo quejarse de quienes estemos operando en ese momento. Ya volvemos. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder. Nada más. Y nadie muere, compañero. Chileno. Y aquí nadie se sabe luchar. Crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. La

una esperanza gris, un pestañear de un beso, una melancolía, un niño de regreso. La vida siempre así. ¿Qué te pudiera yo decir más de la vida? La vida es más que menos, si se descubre a tiempo que todo lo tremendo y lo terrible de estos días son las penas del recuerdo. La vida es cuanto pasa mientras planificamos. Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. ¡Landó, landó! ¡Ah! Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? En Latido Americano, la cultura late. La vida es otra cosa. Si con las mismas ganas te la sucedes sin esperar más nada. La vida es diferente. Aquí estamos en la columna de cultura. Estamos llegando ya al final de nuestro primer programa. Agradecemos a Cami que vino a traer unos bizcochitos, a ayudarnos con la cebadura de mate. Algo que Álvaro que se comunicó. Bueno, después vamos a pasar todos los saludos. Hubo mucha gente que se estuvo comunicando a través de las vías de comunicación. Y llegamos a la columna de cultura. Ceci, ahora estás de este lado. Y está Rafa del otro lado operando. Así que podés ahora retarlo. Ahora vamos a ver. Podés retarlo por lo que quieras. No lo voy a retar. No. Estoy demasiado cansada para poder retar a nadie, la verdad. Entre el programa accidentado y esta hora que se ha agregado nuevamente, después de un año con dos horas, un año es bastante tiempo, por lo menos para hacer un programa una vez por semana, como es Latido Americano, y eso, estoy cansada. Bueno, es viernes, después ya entramos en ritmo y vamos a llegar sin problemas. Nah, mentira, siempre pasa algo, pero aquí estamos en Latido Americano, en la sección de cultura, hoy con un artista que nos dejó hace poco. Así es, poco más de un mes, digamos, el 12 de febrero de este año. Sí, partió Santiago Feliú. Yo pensaba en cómo arrancar esta columna, ¿no? Y digo, uno sabe que va a morir, todos sabemos que vamos a morir, es inevitable. Para algunos es terminar con la única vida que uno tiene, para otros es un paso hacia vaya uno a saber dónde. Pero pasmados nos dejó la noticia cuando la recibimos aquel día de la muerte de Santiago Feliú, porque bueno, fue así como brusca, con bueno el infarto que fue lo que provocó su muerte, y no hubo toda esta cuestión del sufrimiento previo y de la espera a, sino esta noticia así, de golpe. Y bueno, así que pasmados quedamos en ese momento y bueno, y fue empezar a recordarlo y bueno, todas las cuestiones que ocurren, ¿no? Cuando alguien tan reconocido como lo es Santiago Feliú, bueno, ya no está, todos los comentarios que se empiezan a hacer, toda esta cuestión de ponerlo a veces, poner a las personas cuando ya no están en algunos lugares. En unos pedestales, ¿no? Sí, en unos pedestales altísimos, en otros casos no tanto. Pero bueno, este cantautor cubano fue muy conocido por iniciarse desde muy pequeño en lo que era la nueva trova cubana, sea Pablo Milanés junto con Silvio Rodríguez y con otros cantautores bastante conocidos, también Vicente Feliú, hermano de Santiago. Pero él además después se incorporó a la nuevísima trova cubana, como se la llamaba también, que tenía que ver con incorporar talentos cubanos un poco más jóvenes, como el caso de Gerardo Alfonso, que dicho sea de paso, compuso la canción Son los sueños todavía, que todo el mundo recuerda al Che y la escucha de una manera así como muy emocionada. Y que todos pensamos que es de Feliú. Y que todos pensamos que es de Feliú, no es de Feliú, pero ha hecho una interpretación hermosísima de ese tema. Y bueno, este hombre es muy recordado por formar parte de todos estos grupos. Y yo pensaba también en esta cuestión de la nueva trova y de la nuevísima trova, como se le dan llamar, y que me parece que de Feliu por ahí se puede rescatar una cuestión, si se quiere, nostálgica, romántica, no sé si decir, en donde a lo mejor no aparece tanto la palabra revolución como ocurre en otras canciones, lo discutíamos recién un poquito afuera del aire. Vos me decías, ¿no?, que bueno, no en todos los temas de Silvio aparece la palabra revolución, ni tampoco los de Pablo Milanés, pero como que por ahí tienen un sello que los enmarca, digamos, de alguna manera en identificarse con algo, ¿no?, como la Revolución Cubana, por ejemplo. Si bien Feliu forma parte de esto, tiene como otras interpretaciones y composiciones que tienen que ver también con otras cosas y son por ahí como un poco melancólicas, un poco nostálgicas y románticas también, ¿por qué no decirlo? A ver, escuchemos un poquito. Vamos a escuchar ahora de uno de sus últimos discos una canción llamada Iceberg. Corazón es un iceberg, una manera de soportar la necedad y el desaire, alma rota de acero y cristal. Maldita la avalancha de vacío sobre ti. La decepción y el ultraje, iceberg, hicieron tu corazón. Tu corazón sin idioma desencontrada, la latitud sin ahora atemporado, una gaviota. Admitió Santiago Feliu ser adicto al bajo cero. Dícese de bajo nota al pie, depresión. Sí, yeah. Él habla de toda esa cosa que se ama de la melancolía o del desamor. Y ahí es donde se encuentra justamente cuando uno escucha todo este sentimiento, ¿no? Me parece. Sí, el disfrute de la tristeza, podemos llamarlo así. Yo creo que no es desamor en sí mismo, no es depresión, uh-huh. Es otra cosa, uno puede estar muy bien y disfrutar de una canción triste. Sí. ¿No? Digamos, pasaría por ahí la cosa. Sí, creo que sí. Y bueno, también se lo ha tildado de el hippie del comunismo, por ejemplo, de una manera afectuosa, ¿eh? Esto no era una crítica, digamos, así, se lo pretendía bastardear, ni mucho menos. Pero él tuvo la oportunidad muchas veces a lo largo de todas sus presentaciones de salir de Cuba y le ha costado bastante, en palabras de él, esto de lo que se siente el dejar su país. Y de hecho siempre ha vuelto a él. Bien, y ahora se ha ido para no volver o para seguir estando ahí en Cuba. Y yo creo que sí, que va a seguir estando, sí. No va a volver a estar, bueno, como uno está acostumbrado a ver a las personas, está bien que lo diga así, pero sí, yo creo que va a estar. Para alguien que no haya escuchado nunca a Feliu, sí, que no, ¿cómo acercarse a un artista como él? Uf, qué pregunta. Yo creo que se puede llegar a él con cualquiera de las canciones que él puede interpretar, se puede estar cerca. No sé si hay por ahí alguna canción, por ejemplo, hablábamos de Son los sueños todavía, que no es una composición de él, por ahí ese puede ser un buen lugar desde donde arrancar, sin saber o sabiendo que no es una canción compuesta por él, pero sí se puede arrancar, me parece que desde cualquier lugar a escucharlo para poder estar cerca. Buenísimo, entonces invitamos a quienes no conozcan a Santiago Feliu, una buena oportunidad para hacerlo, para conocerlo. Y también, para los que ya lo conocíamos, para recordarlo, en esta primer columna de Cultura de este año 2014. Calma de la sed a tus enormes prados, no permitas que la que siempre espera, la única manera de hacerla que vuelva a ofrecerte frutos hasta el invierno. Y no olvides que una vez tú fuiste sol. Tu país, ¿dónde están tus riendas? ¿Dónde está tu espuma? ¿Dónde abandonaste tu camino entonces? ¿Dónde naufragaste? Haz nacer mil rosas y no olvides que una vez. Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Y así, pensando en el regreso el próximo viernes a partir de las 19, nosotros nos estamos yendo, no cantando, pero sí recorriendo lo que hicimos en estas 3 horas, lo que nos quedó afuera, un montón de información, 2 panoramas, con noticias nos quedaron afuera, pero bueno, intentaremos... Yo 1 hora más no me voy a quedar, les aviso. Listo, bueno, 4 horas no. Con arreglar el teléfono alcanza para que pueda entrar... los 2 panoramas, así que no es necesario 1 hora más, es algo un poquito más simple, electrónico, las cuestiones más duras, ¿viste? Y hablando de teléfonos, hoy tuvimos muchas comunicaciones telefónicas, muchas entrevistas, estuvimos conversando con María J. de Río, del Movimiento Mujeres por la Vida, desde Caracas, desde el oeste de Caracas, contándonos la situación que se vive allá, en primera persona, cómo es estar en estos momentos en Venezuela, recorriendo también la situación de la perspectiva desde los movimientos sociales. Así es, también estuvimos hablando con Modesto Emilio Guerrero, escritor y periodista, quien de manera periódica nos ayuda a comprender lo que sucede en su país de nacimiento. Él está viviendo aquí en la Argentina, pero en permanente contacto con lo que sucede allí, conociendo de cerca los procesos sociales y cómo estos se van imbrincando y se van constituyendo en un país cuya realidad es efectivamente novedosa para el conjunto de América Latina, ¿no? Hablamos con Daniel Angelim desde San Pablo, Brasil, historiador que nos hizo un panorama de cómo fue el golpe de 1964, el golpe militar, que se cumplen 50 años este mes. También estuvimos hablando con Cecilia Anistein, que es socióloga, va a ser una de nuestras columnistas durante este latinoamericano del año 2014, dando cuenta sobre la realidad de la mujer trabajadora en América Latina, las profundas desigualdades que aún en el mercado laboral persisten y los lejos que se está respecto a la necesidad de alcanzar la igualdad entre el hombre y la mujer, como vienen luchando los movimientos feministas desde hace ya muchos años. Y también tuvimos nuestra columna de cultura. Cecilia D'Amico estuvo aquí hace unos minutos nada más, hablando sobre Santiago Feliu, este cubano. Y sobre un poco de filosofía también, ¿no? Es la columna de cultura, ¿no? Música, filosofía, etcétera. Análisis de las diferentes expresiones de la cultura. Tuvimos aquí, como siempre, en Latinoamericano, algo de música, algo de información, algo de análisis. Nosotros nos estaremos reencontrando el viernes que viene. mensajes que hemos recibido a lo largo de este primer programa, octava temporada de Latinoamericano. Le agradecemos a Andrea de El Observatorio y de Compañeros de Clase, que se emite el último de los programas que nombré, mañana a las 9 de la mañana, y el anterior, El Observatorio, mañana a las 5 de la tarde, que nos mandó un saludo y nos dijo que el programa está saliendo muy bien. Sí, también Mariano Zurita, Sergio Campos, bueno, Álvaro, Yacir Gómez desde Perú, Marisa Peralta, Pollita también nos estuvo escribiendo, un montón de gente, no podemos leerlos a todos, están todos ya en el listado para el sorteo del libro. De un libro que elegiremos nosotros y que estaremos presentando el próximo viernes. Así es, el próximo viernes aquí a las 19 horas por la 90.1, también en www.fmmoreno.blogspot.com, podés seguir escuchando estas 3 horas recorriendo el corazón de América Latina. Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para... No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.